cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Ese desierto que tiene tu corazón. Ese desierto que tiene tu corazón. Se parece a la única flor que dio mi cardón. Se parece a la única flor que dio mi cardón. Ay, vidita bonita, churita, mi bien, mi sol. Ay, vidita bonita, churita, mi bien, mi sol. A veces dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Les vamos a prometer con nuestra invitada que esta vez sí. ¿No es así, Mariana Baraj? Bueno, muchas gracias. Yo no sé si estoy en condiciones de afirmarlo, pero bueno, vamos a ponerle todo, lo mejor. Mariana Baraj hoy vino acá a Cosas Tuyas y trajo a su churita bajo el brazo. Mariana, churita, ¿qué significa? Tiene un significado y quiero que vos me lo expliques, porque si lo explico yo seguro que voy a decir todo mal, así que... Bueno, es un término muy asociado con nuestro norte, ¿no? Con el norte de Argentina, y que a mí siempre me llama la atención porque cada vez que voy y alguien lo, digamos, lo utiliza, me da una ternura, ¿no? Ese escuchar así ese que alguien se dirige a otro, digamos, utilizando este término, que quiere decir, es como lindo, como si fuera agradable, pero no tiene tanto que ver con lindo de belleza como física, ¿no? Es como más, como si fuera buena onda, como alguien que es... Es un halago, un piropo, sí, diríamos los porteños. Sí, sí, un piropo, pero tampoco tan relacionado con algo físico, ¿no? Como más como copado sería nuestra... Okay. En nuestra jerga. Claro, como buena onda. Entonces se usa mucho para femenino o para masculino, ¿no? Puede ser churo o chura. Y bueno, y se usa así bastante, ¿no? Esa tristeza que lleva tu corazón. Esa tristeza que lleva tu corazón. Que se vaya bien lejos porque ya no hay razón. Que se vaya bien lejos porque ya no hay razón. Estábamos hablando fuera de micrófono antes que te traigan el té, de que venís de gira. ¿Estuviste sí. por? Bueno, estuve por el norte de Argentina. Hice una gira bastante larga que comenzó en la provincia de Tucumán, siguió por Catamarca, después hice Santiago del Estero, Jujuy, Salta y la quebrada de Humahuaca, que ya es como autónomo, ¿viste? Tiene así su... Es como independiente, digamos. Leí por ahí que sí, es como sí. tu segundo hogar y en cualquier momento puede ser tu primero. Sí, es un lugar que a mí me gusta mucho y siempre me gusta permanecer ahí, ¿no? Como que te cuesta volver. Sí, cada vez me cuesta más. También me pasa que como que cada vez me siento como menos afín con Buenos Aires, ¿no? Con la ciudad en sí. Como que se vive de una manera que a veces me resulta un poco ya fuerte, ¿no? Para mi ser. Y bueno, y también, bueno, a veces sí pienso que podría ser muy posible que yo, o sea, yo podría vivir en otros lugares, en otras provincias, tranquilamente y muy feliz también. Ajá. Empecemos con, estábamos hablando de tus viajes y sigamos por ahí y, sí. y volvemos al disco, vamos y venimos. Porque también estuviste en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, este hace fue un poco. Año, sí, este fue un año de muchos viajes. En realidad ya a fines del año pasado, del 2009, diciembre, yo estuve en Brasil, en Salvador Bahía, haciendo una, participando de un festival que yo ya, esta es la tercera vez que voy, que se llama Mercado Cultural de Bahía. Y bueno, en esta oportunidad me invitaron a participar de lo que se llamó Caravana del Mercado Cultural, que era un micro que iba por diferentes lugares del interior de Bahía. Así que, bueno, y tenía un carácter muy social, digamos. Entonces fue maravilloso porque de pronto te encontrás en situaciones increíbles y bueno, estuvimos en lugares donde no existen los hoteles y donde tenés que ir a vivir a la casa de alguien del pueblo. Entonces, bueno, ahí pasaban cosas increíbles porque de pronto a mí me tocó en una casa donde... vivía una señora que es maestra con su marido y 5 niños. Entonces de pronto yo estaba durmiendo en el cuarto de uno de los niños y bueno, y de pronto pasaban cosas increíbles. Muy bueno. Y bueno, y eso la verdad que fue así una experiencia hermosa porque conocí gente hermosa por ahí y porque también me bueno, eso, me da la oportunidad de llegar a lugares que uno no se imagina ni que existen, ¿no? Entonces, bueno, es algo lindo. Pero vos tenés aparte una conexión con Brasil importante. Sí, sí, a mí Brasil, bueno, ya hace muchos años que no sé, es como si me hubiera abierto las puertas, así, ya hace muchos años que voy y bueno, cada vez voy más. Y a lugares también diferentes, norte, sur. Y bueno, y justo en diciembre estuve ahí en el Mercado Cultural. Después, en enero, estuve en Curitiba. Así, dos lugares totalmente opuestos, pero bueno, también con muchos elementos en común. Y ahí estuve, bueno, haciendo unos conciertos y estuve también dando clases. Allá se hacen todos los años en Curitiba, que es todo el mes de enero, algo que se llaman oficinas de música. Se llama oficinas de música. Y ahí van, está dividido, digamos, el programa en música erudita, música popular, música popular de Brasil, de diferentes lugares. Y bueno, van profesores, músicos, profesores de todo el mundo. Y es abierto también para que el que quiera tomar los cursos los puede tomar. Qué interesante. Sí, está buenísimo porque se hace en un lugar que es una sede de una universidad y bueno, todo ese mes está disponible, digamos, para que se puedan dar estos cursos. Entonces va gente también, pronto van músicos así con una, no sé, maestros de música clásica, y de pronto hay un, no sé, un viejito con un violín. Qué bueno. Así del interior, viste, de unos lugares increíbles, con su sombrerito, y que va a enseñar lo que toca, que por ahí es recontra popular, ¿no? Y bueno, y pasa eso. Así que es un lugar, como ese, esas oficinas de música, donde la energía que hay es impresionante, porque va muchísima gente de lugares muy diferentes del mundo. Todos van a estudiar música, entonces, y hay cursos todo el día, o sea, desde temprano hasta la noche. Y cuando terminan los cursos, empiezan los shows de los maestros. Ajá. Y cuando terminan los shows de los maestros, vienen las fiestas. Entonces, es como que no termina nunca, ¿no? Siempre hay una fiesta en la casa de alguno, donde hay jam, donde se toca, claro, se baila. Entonces, como que es... pasa eso, que está de gira. No para nunca la gente, ¿no? Y están todo el tiempo tocando, y hay gente así como con muy buen nivel, muy buen nivel. Así que bueno, después de Curitiba me fui a México, estuve allá tocando en un festival, en el Olincan, festival de las culturas en resistencias, un festival que hace muchísimos años que se hace ya en el Distrito Federal. Este año se hizo en una delegación que se llama Iztapalapa, que es la delegación más pobre y más marginal del Distrito Federal. Y también, ¿no? A mí me toca así, la música me da tanto que a veces, no sé... Sí, agradecida. Si me lo merezco. Bueno. Es como mucho. Entonces de pronto me encuentro así en situaciones increíbles. Y también justo a mí me habían programado dentro de lo que es toda esa zona, en los lugares así como más marginales. Entonces también por ahí estaba tocando para gente que se me miraba tipo así, como con una cara de asombro, y cuando terminé, no sé, me venían a decir que gracias por haber ido, que la gente no se acerca a lugares así, como tan, bueno, fuera de lo que es, ¿no? Por ahí. Ay, ¿por qué le di mi corazón? Ay, ¿por qué le di Mariana Baraj, en Cosas Tuyas? Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. La última vez que te vi arriba de un escenario fue en el Teatro ITF en 2009, por octubre, fines de octubre del 2009. Que era un recital como de despedida de Lumbre, Deslumbre y Margarita, y bienvenido Churita, una cosa así. Algo era, así. ¿Fue eso o...? Para mí sí. ¿O me equivoqué? No, para mí sí. Justo ayer hablábamos, estuvimos ensayando con los chicos que estábamos ensayando para el IFT y para el Ateneo, y hablábamos del IFT, de la cantidad de temas que tocamos ese día. Sí, como que fue muy largo, duró mucho. Pero yo les decía que en realidad para mí... era ya sabía que había temas que no iba a volver a tocar, la gran mayoría. Entonces, bueno, quería tocarlos todos una vez más, como de despedida. Porque fue un show que la gente... tenía una energía la gente ese día, que terminaste en el hall tocando. Sí. Y no terminaba, la gente no se iba. No, la gente no se iba. Y se desesperaba por ir al hall. para seguir. No es que, bueno, están tocando estos locos. Claro. Yo me tengo que ir a comer la pizza. No. No, no, no. No, no, no. Hasta que no pararon de tocar y mucha gente no te saludó, no se fue. Sí, o sea, sí, sí. Fue una cosa, una energía ese show. Y quería, a partir de ahí, hablar, porque de la despedida de... con va, despedida, una manera de decir de que no vas a tocar algunos temas de esos tres discos, sí, porque Churita está compuesto por ti. Sí. O sea, son tus letras, tus músicas, y muy diferente a Margarita de Azucena, sí, en la elección de la música. Uh-huh. ¿Cómo fue que ese camino hacia Churita? ¿Ya estaban los temas o terminaste Margarita de Azucena y dijiste, bueno, ahora cambio el chip? ¿Cómo fue ese...? No, me parece que un poco lo que fue pasando se fue dando así gradualmente, ¿no? Okay. Yo venía un poco con la inquietud de empezar a componer mis temas. Sentía por momentos que me faltaban elementos. Y bueno, y yo creo que ahí empecé a como a armar algunos bocetos y fueron saliendo algunos temas. Y creo que básicamente sentía que era un paso que tenía que dar, o sea, como que lo sentía muy necesario, ¿no? Uh-huh. Porque era algo... que ya se manifestaba desde un lugar así muy profundo, ¿no? Y bueno, y que está íntimamente relacionado con un deseo y con... Entonces, bueno, de alguna manera yo sentía que tenía que atender, ¿no?, así a este deseo y de alguna manera poder llevarlo a cabo. Y me parece que y también sentía que por ahí me era como algo que yo tenía pendiente, como una parte de la música que a mí siempre me quedaba como un poco ahí, me quedaba la inquietud de poder de alguna manera empezar a hacer algo y como sentir de una forma, no, nunca sé muy bien cómo explicarlo, pero de querer ahondar un poco más, ¿no?, de profundizar y de alguna manera que esta búsqueda tenga así un color más para adentro, más introspectivo. Y bueno, y un poco como consecuencia de eso, que lo que suceda tenga mayor personalidad o un poco un color así como más propio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo fui logrando. Me parece que, bueno, tengo que seguir trabajando. Este es el comienzo también de un largo camino. Pero para mí lo más importante es haber podido eso, concretarlo. ¿No? Es la concreción así de un deseo. Y bueno, y más allá de los resultados y de las devoluciones de la gente... A mí, digamos que lo que más rescato tiene que ver con eso, con a nivel personal haber podido concretarlo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Ya sabes, tu mejor gualicho son tus ojos luceritos. Teniendo en cuenta que sos percusionista y que te he visto en vivo, que te pones en los tobillos, o sea, todo tu cuerpo, ¿cómo componés una cosa es un pianista, un guitarrista. Sí, y yo siempre el tema de la composición un poco lo abordé desde la percusión y todo lo que fui trabajando, sobre todo con el tema de las coplas, ¿no? Tuvo que ver con trabajar o partir de algunos patrones rítmicos y un poco a partir de eso, de ideas desde la percusión, y a partir de eso empezar a construir. Y ahora, digamos que ya para encarar este disco, empecé a tocar, bueno, no a tocar, en realidad siempre toco desde chica y estudié mucho, pero digamos que es un instrumento que fue quedando ahí por, no sé, por calculo que por diferentes motivos, tal vez uno es el de no tenerlo, ¿no? El tema del piano. Ajá. Como que siempre tuve relación con el piano, pero nunca, no sé, pues, hubieron momentos en que no tuve piano, ahora hace unos años que volví a tener uno, así que también eso hizo que me acerque un poco más, ¿no? Y bueno, y ahí ya empecé a trabajar más con el piano, también hace un par de años que empecé a tocar charango, entonces también empecé a componer, bueno, ya con armonía, ¿no? La verdad que te tengo que felicitar. Bueno, es una de esas cosas que pones en tu casa y es difícil de sacar, digamos, ¿no? Uno, por lo general, soy sincero, yo adelanto, como vos te habrás pasado a vos. Está con Fernando Ruiz Díaz, a ver qué canta, ¿no? ¿Viste? Como que sí. Pero colocarlo y ya arranca la guada, que arranca con ese corito ahí, como ya. Dice, ¿no? Bueno, va quedando. Y ya que arranqué con el tema 1, con la guada, ¿cómo compusiste ese tema para arrancarlo con esa melodía tan tranquila, el corito? ¿Cómo fue saliendo ese tema? Y la gran mayoría de los temas, bueno, en el caso de la guada, por ahí de esos coritos, Ese es un tema que tiene un poco parte de dos ideas, ¿no? Dos ideas que tienen, digamos, que están planteadas con una armonía, pero que tienen, que también están pensadas desde más desde la percusión y desde lo rítmico, ¿no? Una que es una métrica irregular y otra métrica que no es irregular, que estaría más emparentada con nuestro folclore. Entonces, un poco a partir de eso fue que se empezó a construir el tema. Uh-huh. Y después, bueno, también hay algunos como algunas ideas de los temas que tienen que ver ya más con un arreglo, ¿no? Por ejemplo, esos coritos que vos decís surgieron después de que el tema esté armado como en su base, ¿no? Ah, okay. Como ir coloreando, bueno, sobre algo que ya tenés más o menos boceteado. Semana, no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Voy a ofrendarle a mi santito que le platique a tu santa la Guadalupe, la Guadalupe. Y si te trae a mi vera, ay, todo aclara. Mariana Baraj, en Cosas Tuyas.